Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Claudio, soy el vocalista de Ronda Sabanera y en el Día del Locutor le queremos decir muchas, pero muchas gracias y que pasen su feliz día.